Acuerdo que proceda sobre cesión de uso de local Casa Celedonio en Uga a la Asociación de Criadores del Camello Canario. Tiene la palabra la señora secretaria para leer el acta. Su lectura y por 3 votos a favor y 2 abstenciones se acordó aprobar la cesión de uso del local Casa Celedonio en Uga a la Asociación de Criadores de Camello de Canarias. Bueno, ¿conocen el expediente? ¿Se acuerdan que en la comisión dijimos que estábamos pendientes del informe por escrito del interventor, que en ese momento ya lo teníamos teníamos su criterio emitido de forma verbal, pero dijimos que si lo teníamos por escrito vendría a pleno y si no, no. Si ustedes conocen el expediente, el informe del interventor viene a decir que esta asociación se les va a ceder con una renta, digamos, anual que tendrán que pagar, una habitación en la casa de Celedonio en Uga. ¿Por qué? Pues bueno, porque la Asociación de Criadores del Camello ha logrado cosas tan importantes como que el camello nacido y criado en nuestro municipio, concretamente en el Vallito de Uga, se le haya reconocido como raza canaria. Entonces, la Unión Europea tiene una serie de líneas de subvenciones, eso se lo reconocieron a la asociación recientemente. Tiene una línea de subvención que coincide con el año del camello que determina la Unión Europea. El Cabildo de Lanzarote, desde la Consejería de Agricultura, está colaborando activamente con esta asociación. Ellos ya le han dado una subvención que tienen que justificar de mobiliario y demás, pero que sin la cesión de un local no lo podrían hacer. Para el que no lo sepa, que sepan que en el Vallito de Uga es la cabaña camellar más grande de toda Europa, que allí han nacido, que son los responsables de que el camello exista, gracias a la actividad turística del camello, porque ya el camello, su vida en la agricultura es mucho más limitada y no tendríamos el número de ejemplares que tenemos. Están inmersos en varios proyectos, entre ellos el poder comercializar la leche. Ayer tuvimos un encuentro de asociaciones en esta misma casa y decían los representantes de esa asociación que la leche de camella era recomendable para la diabetes 1. O sea que poco a poco vamos descubriendo el poder comercializar su carne, etc. Bueno, entendemos que la cesión de este local tendrá un precio que es de 1.200 euros al año, en función de la valoración que de esa habitación se ha hecho. Y bueno, y es lo que traemos hoy a votación. ¿Tiene la palabra San Borondón? Ante todo, felicitar a la Asociación de Camelleros por este nombramiento y la labor que están haciendo, ¿no? No nos cabe ninguna duda. Teníamos ciertas dudas antes de llegar a este pleno, en la cual, cuando con la intervención de la alcaldesa, pues se nos ha aclarado. El informe de intervención, como yo no estuve en las comisiones informativas de este acuerdo, pues evidentemente no lo tenía en mi poder y no lo he podido leer. Se me ha entregado ahora y no he tenido la oportunidad de leerlo detenidamente para valorar si podemos estar a favor o en contra o abstenernos en este punto, ¿no? Lo tenía aquí destacado porque el informe que hacía la secretaria destacaba que se necesitaba un informe de intervención. Cuando nos llegó la documentación no estaba ese informe. Y bueno, ahora se nos entrega, lo tenemos, agradecérselo. Pero después sí tenemos que observamos que hay ciertas faltas de forma a la hora de proponer la propuesta que propone la Asociación de Camelleros. Aquí en la Asociación de Camelleros dice que el señor Rudencindo Morales Leme, con DNI no sé qué, comparece en calidad de presidente de la Asociación de Criaderos de Camelleros. Y nosotros, en la documentación que nos aporta, en los estatutos que nos aporta la Asociación de Camelleros, el presidente es el antiguo concejal de la legislatura pasada y miembro de las listas de UPI, don Marcial Viñoles Camacho. Es el presidente de la asociación. Yo no entiendo no por qué en la solicitud. Marcial está aquí, yo creo que no. Porque hay dos asociaciones, pues entonces, no vaya a ser que usted esté confundido. Entonces, hay dos asociaciones, una que es la Asociación de Camelleros... Pues no tenemos esa documentación ni se nos ha aportado donde esa documentación... A ver, vamos a regular las intervenciones. Vamos a ver, de todas maneras aclarar que hay dos asociaciones. Está la de Camelleros de Timanfaya, si no me equivoco, que ahí el presidente, hasta donde yo sé, no es Marcial, era José Rafael. Y luego está la actual, que la, o sea, el que ha tramitado todo con nosotros, principalmente con el concejal del área, ha sido... Rubensindo. Ahora, si le permito a usted que haga la aclaración que quiera, ya que usted está aquí en miembro. Yo sí fui fundador de la Asociación de Camelleros a través de la ANA, por el proyecto que se hizo para lo que puede ser la plaza, los comienzos de la plaza. Luego la asamblea pues, se ratificó y que acordemos de que el vecino fuera la. De todas maneras, dada la apreciación que usted hace, esta asociación está formada por unas 40 familias, donde hay de todos los colores. O sea, nosotros no tengo ningún inconveniente en decirle, no solo que Marcial fue concejal conmigo en la pasada legislatura, sino que es miembro de mi partido, de los cargos orgánicos de mi partido. Pero es que si se las analizo las 40 familias, les puedo decir de qué partido procede cada uno. Entonces, estas connotaciones políticas creo que se deben quedar a un lado cuando estamos hablando de un tema como este. Vamos a ver, si usted lo que quiere es vincular el camello a nosotros, vincúlelo, porque además tiene usted toda la razón del mundo. Porque yo en este caso soy del pueblo de Uga y me he criado entre camellos. Entonces, difícilmente encontrará usted en el pueblo de Uga a alguien que no tenga un familiar camellero y que no pertenezca a un partido político. Sin ir más lejos, tenemos aquí un compañero que es Pedro Viñoli, que también su familia a día de hoy no los explota directamente, pero ha criado camellos, ha tenido camellos, se ha criado entre camellos, y si estoy diciendo algo falso, que me corrija. Entonces, me gustaría... que esas connotaciones políticas, salvo que usted las considere de relevancia en este asunto y usted las quiera exponer, que estamos en un Estado de Derecho y democrático, y hasta ahí podríamos llegar. Pero vamos, que continúe usted con su explicación, que no hay ningún problema. Muchas gracias. Yo he dicho lo que he dicho y cada uno que saque las conclusiones que quieran sacar. Usted puede decir lo que quiera y sí. Yo desde luego concluiré con respecto a lo que usted diga. Me parece estupendo. Continúe. Pero lo que sí quiero destacar que... no tenemos esa documentación donde en esa asamblea se haya ratificado de que el presidente no es don Marcial Viñoli Camacho, porque aquí pone acta de la Asociación de Criaderos del Camello Canario y dice Marcial Viñoli Camacho con DNI no sé qué en representación de presidente y domicilio tal, tal, tal. Esta es la documentación que nosotros tenemos. Entonces, nosotros lo que decimos es que no estamos en contra de que se le dote un local, sino lo que decimos es que la solicitud se haga como se tenga que hacer. Si el presidente es este señor que hemos puesto, pues por lo menos que tengamos la documentación, la oposición, o en mi caso el Partido San Borondón y yo como concejal, para contrastar de que el que pone como presidente es el presidente. Solamente estamos pidiendo eso. Yo creo que es algo normal, ¿no?, que se debe de tener. Y sobre todo, ya hemos me ha dicho usted eso, con respecto, yo tenía, ahí se pedía, si tenía la duda si se pedía la casa entera o se pedía, ya lo me lo ha aclarado, también tenía la duda de que en la solicitud que presenta la asociación dicen que se lo cedan gratuito y el informe de intervención dice que no, que tiene un precio, ahora usted me aclara que se le va a cobrar 1.200 euros por año, me lo ha aclarado esa duda, y entonces la única duda que yo tenía y la que sigo teniendo es que hasta que a mí no se me demuestre con documento, igual que se me presentan los estatutos de la asociación y todo, donde consta a todas las personas, pues a mí a día de hoy me sigue diciendo que el presidente es don Marcial Viñoli. Entonces, hasta que no esté formulada la solicitud por este presidente, pues yo nos vamos a abstener hasta que esté la solicitud bien presentada. Muy bien. Continuamos con el pleno. Vamos a ver, los expedientes cuando llegan a este pleno llegan informados correspondientemente con el informe jurídico y en este caso es preceptivo el informe de intervención que consta en el procedimiento, y bueno, ya son apreciaciones de ustedes muy respetables. Decir que, por si se suscita la duda a lo largo de este debate, que falta concretar el periodo de sesión. El periodo de sesión no se hace ahora. Ahora lo único que vamos a acordar es la sesión con los condición, en las condiciones que establecen los informes. Una vez vayamos a firmar el convenio de sesión, es ahí donde se fijará el plazo. Pero vamos, nosotros no le hemos elevado la propuesta a la asociación, se la elevaremos en estos días, y entendemos que durante 5 años pues sería un tiempo prudencial para que ellos puedan ejercer su actividad y luego ya sería revisable. Tiene la palabra Ganemos Lanzarote. No, lo acabas de explicar muy bien. Nosotros nos referíamos eso al tiempo de duración del contrato. No obstante, aquí en el artículo 92 del Real Decreto de 1372/86 dice que el arrendamiento y cualquier otra forma de cesión del uso de los bienes patrimoniales de las entidades locales se regirá en todo caso en cuanto a su preparación y adjudicación por la normativa reguladora de contratación de las entidades locales. Será necesaria la realización de una subasta siempre que la duración de la cesión fuese superior a 5 años. Por eso creo que eso de que sean 5 años esté bien anotado, porque si en caso de que fuesen más tendríamos que ir a una subasta según como lo dicen aquí. Sí, por eso que, hombre, por ejemplo la del taxi fue por más, pero porque se le dio el tratamiento de servicio público. Luego, ahora también estamos trabajando en el expediente de cesión de una parte de la Casa de Uga al consorcio, de la Casa del Médico de Uga al Consorcio de Seguridad y Emergencia, donde en una parte estaría una dotación de bomberos, con el consejero Echedey Eugenio. Y ayer, por ejemplo, me comentaba el interventor que en este caso podríamos llegar hasta 75 años. A mí me parece excesivo, yo pensaba que era menos, pero vamos, no dejaba de ser un pensamiento mío. Pero porque es entre instituciones. Vale, pues no obstante, por eso votaremos a favor, siempre y cuando que se mantenga este artículo, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias. Coalición Canaria. Sí, bueno, yo tenía diferentes dudas, como era el informe de intervención que ya está aquí, también si era la vivienda entera, pero bueno, ya usted ha aclarado que es la habitación de la parte de arriba, y por lo tanto nosotros en este punto vamos a votarlo a favor, pero si me cuanto menos me llama la atención que una casa que está restaurada desde el 2010, o sea, ya ha pasado ya 5 años y pico, todavía existe un informe por parte del ayuntamiento que en los próximos 10 años no se tiene pensado hacer nada en ese caso. No, sí se tiene pensado, y bueno, además el informe pone eso. Sí, no, pero y la verdad que eso es de tener un poquito de poco de imaginación, creo yo. No, vamos a ver, eso está bastante adelantado y además me consta que usted es conocedor. Sobre todo porque el otro día tuvimos una reunión con el un encuentro con el consejero de Agricultura del Cabildo, Antonio Morales, que además es de su partido, y allí se habló del proyecto que tiene el propio Cabildo de que esta asociación trabaje en que esa casa se convierta en un centro de interpretación del camello, es decir, del papel que ha jugado el camello en nuestras vidas. Eso se comentó el otro día. Es verdad que tal vez los técnicos municipales no tengan idea de esto y por eso no lo reflejen, pero es un proyecto que incluso la idea no nace ni siquiera del propio ayuntamiento, sino que nace desde el Cabildo, además con el anterior consejero, que también era de Coalición Canaria, que en este caso era Paco Favelo, que de paso decir que es el veterinario que mayor conocimiento tiene de este animal de toda Europa también. Entonces, de ahí parte la involucración o el interés del Cabildo, que respecto a este asunto siempre lo ha tenido, por lo menos en lo que a mí me ha tocado trabajar con él mismo. Sí, conozco esa conversación porque indudablemente estoy allí. Y yo le diría que incluso ampliarla, aparte del tema de la ganadería, el tema de la agricultura, que yo creo que también es un sector importante en esa zona. Sí. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que se integraría todo, porque es que el camello estaba vinculado a la agricultura. Entonces me imagino que el proyecto no está perfilado, ni muchísimo menos, pero desde luego no se puede excluir pues lo que se hacía en nuestros pueblos, que principalmente era pues plantar cebollino, la cebolla, o sea, la papa, que es bueno, porque tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Pues nada, pues entonces lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Votos a favor en este caso de Ganemos Lanzarote, Coalición Canaria y Grupo de Gobierno, y una abstención de San Borondón.